señores, bienvenidos a este episodio número 79 de Nivel Escondido. Este que le habla es Match 188. Y como de costumbre, me acompaña el señor Alex Neisho y el señor Juan Carlos. ¿Qué es lo que, muchachones? Hermano, todo bien. Aquí con hipo. todo bien. Para aquí escuchando el hipo de Juan y con calor. Ahora sí, se está metiendo unos calores bien chéveres para Puerto Rico. No quiere todavía, no. ¿Ya llovió o no ha llovido? Pero para acá, para el área metro, está empezando a llover. Pero son lluvias como de 30 minutos y ¡uf! Se acabó. O está todo el tiempo nublado y lo que, no cae nada, básicamente. O sea, de verdad que no está cayendo mucha agua. Me dicen que ven a Mash haciendo la danza de la lluvia snu allí donde él vive por las noches. A ver si cae algo y no cae nada. ¿Sabes por qué siempre funcionaba la danza de la lluvia? Ahí va, ¿por qué? Porque la seguían haciendo hasta que lloviera. Y siempre funciona, siempre se si seguía haciendo hasta que lloviera, pues funcionaba. En verdad, en algún punto tenía que llover. Exacto. Puede ser que estuviera meses, años, pero algo iba a caer. Sí. Ay, padre. Bueno. No, hablando en serio, no quiere caer nada. Por lo menos ya para acá, para el sur, que era que estábamos como que fuera más o menos, estábamos bajo vigilancia, no estábamos en crisis. Ya en estos últimos días ya nos pusieron bajo vigilancia de que viene el racionamiento, porque para acá, para el sur, no cae ni una gota hace meses. O sea, esto está feo. Me verán bañándome con un batito. Así que está triste el caso. Bueno, y lo que ha estado pasando, por lo menos el día de hoy, dos noticias malas. Una de ellas que se estrelló otro avión de Malasia, y piensan que lo derrumbaron. Y otra de la que Israel está atacando por tierra ahora Gaza, así que los conflictos se ponen más malos. Pero, en noticias las mejores, Alemania. Un poco más positiva. Más positiva, Alemania ganó la Copa Mundial del Fútbol. Yo solo había comentado a ustedes que yo siempre tenía a Alemania ganando la Mundial. Alemania yo creo que era el favorito, estaba entre los favoritos para ganar el Mundial. Y de verdad que esa barría que le dieron a Brasil. Ah, no. O sea, después de ese partido yo dije, diablo, Alemania va a ganar. Yo pensaba que la final se iba a ir un poco más abierta, no se iba a ir a tiempo adicional, pero... Yo pensé que no, bueno, de hecho yo pensé que no iban a tener más gol. Porque los gastaron todo el juego con Brasil. O sea, 7 goles. O sea, eso no se ve. Ese día yo salí temprano del trabajo, porque yo iba para... ¿verdad? Después iba para el hospital, para mi papá. Y llegué a casa pues para bregar con los perros y eso. Y cuando yo llego como el minuto 7, dice algo de gol y no he llegado todavía a casa, pues me llegó el notification. Mira, gol, ya, Alemania. Pues estoy prendiendo el televisor y escucho el comentarista ¡gol! Y yo pues, es la repetición, no, es que ya está 2-0. Y después como el minuto, meten el tercer gol. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque el primero pues se hicieron uno, después se tardaron como 5 minutos, hicieron el otro, y el otro fue, y el tercero lo hicieron al minuto siguiente. Y yo, ¿qué es la que hay? O sea, porque... Con un score así, tú pensarías que el portero de Brasil salió con tarjeta roja. Sí. Pero de verdad que eso era gol bien y gol vaya. Yo me quedaba sorprendido de la facilidad que Alemania estaba haciendo, le estaba haciendo gol a esa gente. Sí, la verdad, fue que alguien en los settings lo puso de dificultad Brasil. Está brutal. Pero mucha gente diciendo, ¿verdad? Que Neymar hacía falta, pero yo creo que el que hacía falta era el defensa de ellos, que no me acuerdo el nombre, que también estaba uno de apellido Silva era. Sí, Silva. Ah, ese es el que Silva, estaba, Silva. Y que estaba fuera, creo, por tarjeta. Uh-huh. Y ese es el que hacía falta, porque mira, Alemania Brasil no sabía cómo jugar, básicamente. No, Brasil está jugando con muchos jóvenes. Y no tenían a alguien a quien mirar o para que les dijera, mira, pongan de su parte y hagan esto, hagan lo otro. O sea, ellos estaban jugando solos, básicamente, y eran muchos muchachitos jugando solos. Y Alemania una guerrilla. Y Alemania se lo estaba paseando, o sea, Pero la verdad que muy muy buen juego, muy buena copa en realidad. Muy, muchas ya, ¿dónde vieron el juego final? Yo lo vi aquí en casa. Yo no lo vi. ¿Tú no lo viste? Oh my god, dale. Poco te voy a decir por qué no lo vi ya mismo. Ah, ¿verdad? Tú estabas para allá. Ah, cierto, cierto. Pues yo lo vi aquí en casa y de verdad que estuvo muy bueno. Y además el mundial, pues, me gustó mucho. Mucha sorpresa, ¿verdad? Este mundial, en especial los equipos de Sudamérica y de América Latina, que nunca se esperaban que pasaran y pasaron hasta Costa Rica, Colombia a las otras rondas, ¿verdad? Que siempre se decía, ¿verdad?, que los países europeos eran los que iban a matar la liga, pero no, este año fueron los países latinos, o sea, los que dieron allí pela y llegaron hasta más lejos. Una copa que hubo de todo, hasta sexo gratis. Pero la verdad que me gustó mucho el mundial y llegué tercero en el pote del trabajo. Vamos a hablar de eso. Por dos puntos. El piquem de nosotros, el piquem de nivel escondido lo ganó Alex. Claro, no fue porque fui la host escogiendo, es que ustedes, como estaban de paseíto por Minnesota, se le olvidó los días hasta el pick. Y yo mandándole mensaje, mira el pick, sí está bien. Pasó el juego y yo, pero esta gente no escogió. Y yo dije, pues, mejor para mí. Yo seguía los hombres en rojo. Y yo, aquí nadie puede poner nada. Alex se puso de policía, él lo marcó rojo en la casilla, es que no me vengan con truco esta gente. Yo monitoreando, en medio del juego yo miraba el doc y yo, no se ha conectado nadie, estoy ganando, no se ha conectado nadie. Rápido me doy cuenta el día que estábamos viendo, ¿qué partido era, Max? El que estábamos viendo en el sitio de la cerveza y bacon. Ese fue el de... Holanda. Ah, sí, pues ahí a mitad de juego fue que nos dimos cuenta de a rayo, no escogimos. Y nosotros hablando de que, mira, nosotros íbamos a escoger este y este, que fueron los que terminaron ganando, pero anyway, ya estábamos tarde. Y a lo mejor Juan escogía, Juan me ganaba como por un punto. O nos quedábamos empate, de cerca. Sí. Yo perdí, al final del torneo, yo creo que yo perdí como 4 partidos que no escogí, pero por lo menos 2 de ellos yo recuerdo que hubiera escogido los ganadores. Y los otros 2 sé que me iba a guindar con Brasil y no recuerdo de los demás. Yo tenía Brasil perdiendo la primera ronda, yo tenía que Chile iba a ganar a Brasil. Uy, fíjate, yo pensaba que yo estaba asustado el juego de Colombia y Brasil, porque yo había puesto a ganar a Brasil porque tenía miedo a Colombia. Como que Colombia puede sorprender, estaba como que con mis dudas, porque de hecho Colombia jugó muy bien, o sea, y le dio pelita. Colombia nunca había llegado tan lejos. No, mano, eso está brutal. Esa gente lo recibieron como si hubieran ganado la copa. Allí hubo un party más brutal, yo creo que, bueno, no voy a decir como el de Alemania, pero de verdad que tuvo un party brutal en Colombia. Y las mejores celebraciones de gol las hacen los de Colombia. El bailecito. Y pero tú, no, y el, yo creo que el mayor goleador del torneo fue colombiano. Bueno, es James, pero dicen James. James Rodríguez. El James Rodríguez. Que estaban diciendo que ese fue el que ganara el Balón de Oro y no Messi. Ay, qué muchachaba con Messi. Porque estábamos líos, el tipo estaba bien serio, estaba empobonado. Cuando le dieron el trofeo. En verdad fue mala actitud de él, pero el momento del juego. Eso lo que pasa, eso es pasión. O sea, el tipo se vive el soccer y él no quería un MVP o whatever, como le quieran llamar. Ellos querían la copa para su país. O sea, porque para eso que están ahí. O sea, no es para que le den un trofeito del más valioso. Eso es como los Miss Universe, que le dan a una... Pues tú saliste Miss Personalidad. ¿Qué? Yo no quiero esto, quiero la corona de esta porquería pinta aquí. Estrujese el premio en el pecho. Exacto, no, yo quiero la corona, yo quiero los chavos. Tú sabes, pero yo entiendo que Argentina lució monstruoso. O sea, lució como se esperaba que luciera. O sea, y llegaron a la final. O sea, yo entiendo que como que eso también es un logro grandísimo. Tú sabes, y no es como que cogieron, o sea, vinieron a perder en la raya, ya casi acabándose el tiempo adicional, que por poco iban a penales, que ahí entonces sí que la cosa iba a estar, uy, que eso puede ganar cualquiera, imagínate. Bueno, y dejando de lado atrás los temas no relacionados, vamos a lo que estamos haciendo, vamos a empezar con con Alex, que tiene ahí, que lo más probable te vaya en brote. Pues mira, nada, por lo menos lo que está jugando, he seguido con Splinter Cell Blacklist. Yo creo que ya estoy bastante cerquita del final. Y para... No, es que lo que pasa es que ya sí siento, porque como estoy siguiendo la historia, ya estoy viendo que la historia está evolucionando bastante, y ya la cosa está como que bien tensa en la historia. O sea, ya estás en ese punto como que, o sea, algo tiene que pasar para que se resuelva todo esto, o sea, porque esto está brutal. He hecho un par de misiones, para mi sorpresa, full stealth, donde no he matado a nadie, donde solamente los he noqueado. Me siento bien orgulloso, ¿verdad? De mí. No he tenido que irme guns blazing con todo el mundo. Pero mataba a todo el mundo. Ah, bueno. El Mash la Pantera. Sí, de Panther. La que hice full stealth, o bueno, vamos a decirle full stealth. Vamos a decirle que no maté a nadie. Fue la parte cuando ellos se están montando en el avión y les disparan desde la pista. O sea, que tú tienes no que bajar. No mataste a nadie ahí. Yo maté como un montón de gente. Esa es la tabla que tienes que irte con blazing. No, porque te da las dos opciones. Tú puedes matar a gente o no matar a nadie. Pues yo como que dije, espérate, vamos a hacerla sin matar a nadie. Y eso fue a noqueo, estrangular, o sea, asfixiar a todo el mundo. Yo no usé ni una pistola en esa parte. Esa fue la única que yo me fui a lo loco matando a lo loco. Pues fíjate, ¿no? Yo le hice al revés y me gustó y me dieron un trofitito, así que nice. Así que, pero ya estoy ahí. Yo espero ya antes de irme de vacaciones poder finalizar el juego. Así que este weekend le voy a dar lo más duro posible para salir de eso ya. Y también, aparte de eso, tan reciente como este domingo que pasó, estuve asistiendo por allá en el pueblo de Aguada al Aguada Comic Fest. Básicamente es la versión de lo que es un Comic Con para allá para el oeste. Esto fue en la cancha bajo techo del pueblo de Aguada, una cancha bien bonita. Bien moderna. Se me escapa el nombre, así que no lo voy a decir, pero ni güey, la cancha bajo techo de Aguada. Y nada, yo llegué allí como eso de las 11:00, tuve que hacer fila. No una fila monumental como la que se tuvo que raspar Match, que por poco se iba de allí de Puerto Rico Comic Con. Pero oye, hablando de eso rápido, vi que en Londres hubo un anime, a movie convention, qué sé yo, quería algo así, y dicen que hubo una fila de 4 horas, y estaban quejándose. que vayan a Puerto Rico Comic Con. Que vengan a Puerto Rico Comic Con, donde te prometen 10 entradas y solamente usan una. Así que, pero anyway, no, broma, estoy chisteando. En fin, nada, me raspó una filita sencillita, nada, la entrada estaba a $5. Y nada, rapidito pues pude entrar, ¿verdad? Y qué sé yo qué. Ya al momento que yo entré, ya había bastante gente dentro de la cancha. Obviamente, estos festivales. Exacto. Lamentablemente, o sea, digo lamentablemente no, el concepto de estos festivales es, pues, usted entra allí a básicamente gastar. O sea, allí lo que usted va a ver son tiendas de productos, como ya hemos dicho otras veces, cómic, anime, figura. Esta vez había bastante videojuegos, mucho más videojuegos que en Puerto Rico Comic Con. Exhibiciones, en fin, cosas así. Y usted básicamente, usted paga para gastar, es el concepto de estos shows. Ahora bien, si tengo que decir una cosa mala, digo una cosa buena. Yo, por lo que vi que había más vendors, o no sé si era la forma en que estaban colocados, que en el Puerto Rico Comic Con. Yo creo que era la forma que estaban colocados, porque en el Puerto Rico Comic Con habían de un montón. Había muchos, pero, o sea, lo que te quiero decir con esto es, yo lo que entiendo es, la forma en que estaban colocados era una forma cómoda, y maximizaron bastante el espacio, al punto que lo maximizaron tanto que se llenó. Y tuvieron que cerrar la entrada, no estaban dejando pasar a nadie. Que eso cuando yo les mandé un mensaje a ustedes, que viene, la trancaron esto, no están dejando entrar a nadie. Entonces empezaron a exhortar a la gente, los que ya habían hecho sus compras, que se fueran al segundo piso de la cancha, para entonces darle break a los que aún no habían comprado nada, pues pudieran caminar por los vendors y gastar, porque esa era la idea del festival. O sea, esta gente vende sus cositas. Y cuando hicieron eso, pues como que la cosa se calmó, te pones para los bleachers arriba y tú puedas caminar cómodo. Por el momento parece que abrieron las puertas, empezaron a dejar entrar a todo el mundo y volvíse puletió. Ya ahí, pues, vea, no dijeron más nada, que se fastidió. Pero sí, vi bastante vendors, me gustó lo que se estaba vendiendo. Obviamente, algunas cosas estaban, pues, a precio de convención. O sea, teníamos que encontrar allí una figura, por ejemplo, por mencionarle algo, una figura de un Predator o de un Alien en 10 pesos. No lo dudo. La más barata que vi costaba $55, gracias. Pero sí, muchos cómics, muchos libros estos de manga, que mucho la gente busca, es, bueno, digo gente, los chamaquitos buscan esos condenados libros de manga, que muchos se venden. Una cosa brutal, brutal, brutal. Vendieron camisas, bueno, habían artistas haciendo dibujos allí. Overall me gustó bastante, o sea, para lo que yo pagué, 5 pesos nada más, y ver la cantidad de vendors que había, el ambiente, a mí me gustó. El cosplay era más de lo mismo. Muchos de los cosplayers que estaban allí estuvieron en el Puerto Rico Comic Con con los mismos disfraces. O sea, allí llegó el Mewtwo, aquel bien brutal que llevaron a Puerto Rico Comic Con, lo llevaron allí. Había mucho Naruto, había mucho Power Ranger, mucho Zombie Hunter. Bueno, en fin, básicamente lo mismo. Había, uno no puede fallar, había un Batman, un Joker, una Harley Quinn. O sea, eso no falla. De Milagro no vi ningún Spider-Man. Sí vi un Wolverine, también no te cato. Overall, ahora eso sí, fue un chamaco que se vistió, tú sabes, déjame, no me acuerdo bien el nombre, Billy me va a destruir. Es el robot este que sale en episodio 2, que tiene una capucha por encima y habla como ronco, que tiene 4 lightsabers. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de ese personaje de episodio 2 de Star Wars. Sí, que habla así como que sé yo, que el tipo usa 4 lightsabers. Pues hubo un tipo que hizo un cosplay de eso. Pero, mano, aparato... Pues el tipo hizo un cosplay de eso. Cuando yo llegué al parking, estaban montando ese aparato. Porque el concepto era enorme. Era gigantesco el robot ese. Entonces metió como que en un bodysuit negro para hacer el efecto como pues de, como tipo marioneta. O sea, para que tú no tengas atención al tipo, sino al robot. ¿Cómo? Ese mismo. Yo le cogí una foto porque de verdad que les quedó brutal, brutal. No sé si lo premiaron, no sé si ganó, porque fíjate, ahora viene lo negativo. Hubo competencia de cosplay, pero la competencia fue a una esquina al lado de la tarima. Entonces tú ibas con tu disfraz, había un panel de jueces, te evaluaban y después te decían si ganabas o no en la categoría que estabas, pero nunca los treparon a la tarima. Y tenían una buena tarima con pantallito y no la utilizaron para el desfile de cosplay. Ahí yo entiendo que fallaron. Porque a la gente siempre le gusta ver los cosplay. Y si tienes una tarima, usa la tarima. Pon un desfile sencillo. Te trepa así y te bajaste. Y uno le coge fotos. Así que pues en eso fallaron. Pero sí llevaron una banda de rock. Hubo un freak show. Hubo un baile inspirado en Harry Potter. O sea, que eso no se vio allá en el Puerto Rico Comic Con. O sea, por lo menos acá se vio el quito un poquito de show. Pero fíjate, dentro de si le tuviera que dar una puntuación a la Guada Comic Fest de un máximo de 10 puntos, yo le daría como su... vamos a darle como 8 de 10. Estuvo bien para lo que es, y el pueblo que es, estuvo bastante bien, mucha seguridad. O sea, el ambiente estaba... prendieron los aires porque no los habían prendido. Creo que prendieron los aires de la cancha. pero sí, o sea, conseguí un par de cositas que después... las comento en algún videito, no fueron muchas, no traté de no tirarme muchos jonrones de lo que iba a comprar o no, fui con un budget limitado, porque yo sé lo que es, porque tú compras una cosa aquí, miras para allá y ves otra, yo quiero esto. Alex se bajó y dejó la billetera en el carro. Sí, bueno, no me hagas hablar de eso, por favor. pero sí, no, de verdad que estuvo muy bueno, así que nada, estuvo chévere, así que ya después tengo fotos que tengo que hacer el post en la página. De hecho, en el diario, el del día del domingo, yo puse un pequeñito collage de algunas de las fotos que tomé del evento, incluyendo una panorámica desde el segundo piso, que se ve bastante así el setting de donde estaba la tarima y todos los vendors. O sea, que para que pasen por allí y lo vean. Pero había de todo, video games, que me sorprendió ver tanto, y juegos retro, que eso fue lo mejor. Así que, pero nada, o sea, estuvo chévere. Que eso es lo que estaba haciendo. Está bueno. ¿Y usted, Juan? Hermano, durante el fin de semana tuve la oportunidad de ir al MLB All-Star Fan Fest. Este es el Comic-Con, pero de béisbol. Fui afortunado, yo pensaba comprar tickets para esto, pero fui afortunado y me gané 2 boletos para ir a este evento. Y qué bueno que me los gané. Porque el costo de los boletos eran $35 cada uno. Y madre, cuando tú llegas allí, sí hay mucha cosa, pero la mayoría son vendors y pagar por ir a gastar. como que no la hace. Uh-huh. Pero tenían sus cositas chéveres. Había, lo más que me gustó fue una exhibición de Tiffany. Tiffany es la joyería esta bien famosa. Yo no sé si tiene base en New York, pero yo siempre que escucho de Tiffany pienso en New York City. Ellos son los que se encargan. Sí, sí, hay una en New York, definitivo, pero no sé si es que tenga base allá. Pero anyway, yo no sabía que ellos son los que se encargan de hacer todos los trofeos de las grandes ligas. Y el desde el trofeo de campeonato por you know, de las grandes ligas hasta el de el World Baseball Classic. Entonces los tenían allí en exhibición. Los tenían todos en cristal, excepto el de las grandes ligas. Ese lo tenían abierto, pero lo tenían you know, rodeado por la soguita esta suave. Y entonces tú te podías tomar una foto allí, nada, hacías una fila, esperabas un momentito y te tirabas una foto con el trofeo. No te dejaban tocarle, tenían a un gorila al lado del trofeo. Pero todos los demás pues los tenían allí, y en verdad que eso me encantó. Muy, muy bonito todos los trofeos, tomé fotos. Tenían otra sección dedicada a jugadores internacionales y habían, pues, hablaban mucho del World Baseball Classic y, pues, reseñaban a los puertorriqueños. Tenían otra sección que era una mini exhibición de Cooperstown y tenían muchos objetos memorables. Y, pues, tenían allí réplicas de las placas y tenían una lista enorme de todos los que han sido exaltados al Salón de la Fama. Yo retraté, pues, los nombres de los puertorriqueños. Y en verdad que eso estaba chévere, lo que estaba en exhibición, pero como tal no era tanto en exhibición. Luego de eso tenían mucho, batting cages, ¿cómo se llama eso? Cajas de bateo, zonas interactivas donde te daban un guante y pues tú cachabas, pues bateabas, lanzabas y te medían la velocidad, etcétera. So, y el resto pues eran vendors, y claro, estaban los precios pues de convención. Yo entré y salí más que con el swag, no compré nada. Yo, wow, la mayoría de las cosas que estaban vendiendo allí que me podían interesar, ya yo las había visto en Target, y en Target estaban muchísimo más baratas, exactamente las mismas. Por cierto, hay unos muñequitos que parecen Legos, pero no son Legos. Yo no sé qué, la marca la vi y no la reconozco, pero son como unos Legos, pero de beisbolista, de peloteros. Son en pares, o sea, bueno, ahí te traía dos. Hay cajitas que trae dos, pero allí estaban vendiendo cajitas que traía uno. Ah, si ¿sí se acuerdan cuando fuimos a Fenway Park? ¿Se acuerdan cuando fuimos al gift shop que tenían como unos Legos de David Ortiz, uh-huh, y de toda esta gente? Pues eso mismo. Ah, pues yo creo que eso es de lo mismo que yo le mandé, la misma compañía de los que yo le mandé a Mash en el Summer Bunduru, creo. Ah, okay. Parecen Legos. Ya, parecen Lego, pero súper salvaje. Mini algo, no me acuerdo bien cómo es el concepto, mini algo, pero yo creo que eso es. Pues anyway, en Target yo había visto la cajita que trae dos figuras y son random. Las figuras eran de los peloteros que iban a estar en el All-Star Game. Allí, en la convención, tenían una sola figura de un pelotero en particular, específico. En Target costaban las dos figuras $10, y yo lo encontré caro por dos muñequitos Lego. Y en la convención un muñequito solo costaba $15. Y yo, oh my god, no se puede. Y eso eran muchos productos que eran vendidos, yo te diría que en el gift shop de la MLB que tenían allí seteado, porque también habían vendedores independientes y ahí habían, no eran mejores ofertas, pero no eran tan malas. Al final de cuentas pasé como 3 horas allí. Ah, entre las cosas estaba, tenían un Sony, tenía lo de Road to Greatness o algo así, que es que tienen una exhibición con los videogames. Ellos habían prometido, porque esto todo es un tour que ellos están dando a través de los Estados Unidos, y ellos habían prometido que iban a tener juegos que se habían presentado en E3. Pero yo me imagino que debido a que esta actividad giraba alrededor de deporte, específicamente béisbol, la mayoría de lo que tenían en las estaciones de juego era MLB 14 The Show, y en una que otra juegos diferentes, pero la mayoría eran MLB, y estaba aquello súper lleno. En otra estación estaba la gente que está detrás de RBI Baseball, y tenían por allí el juego corriendo en Xbox One. Finalmente pude agarrar un control de Xbox One y jugar. ¡Wow! El control es más pesado de lo que yo esperaba. Me sorprendió el peso del control, pero se siente muy bien. Jugué como una entrada del juego y diablo, se siente bien anticuado el jueguito. Y ya, aparte de eso, pues nos fuimos rápido. Después de eso fuimos a ver la Copa Mundial. En cuestión a gaming, compré Minecraft para PlayStation 3, con miras a que cuando salga, pues poderlo jugar en PlayStation Vita. Yo en el pasado he hablado de Minecraft muchísimo, así que antes que Mash me diga que estoy haciendo el review número 10 de Minecraft, me voy a dar next yo mismo. Compré la mesa de Deadpool para Zen Pinball 2. Bueno, la encuentro súper difícil, se va muchísimo la bola por los gutters. Como que voy a tener que comenzar a shake la mesa. Yo nunca shake la mesa cuando juego, voy a tener que empezar a hacer eso porque se va una cantidad ridícula de veces. Pierdo muchísimo por eso, no es que se va en el medio, se va por los gutters. Pero aparte de eso está super funny la mesa. Y con parte del Summer Backlog Challenge he estado jugando Beyond Two Souls. A la verdad que el juego me encanta, me tiene sumamente atrapado. Las escenas o los capítulos que son con ella como niña, en verdad que me asustan muchísimo, mano. Me siento súper vulnerable. Voy por... Déjame ver qué fue lo último que hice. Cuando ella se la van a llevar para el CIA, que van y la buscan en el facility donde ella está. Pero no ha hecho el training ni nada de eso. Sí, ya hice el training. Acuérdate que como el juego va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, ya yo hice el training. Después del training he hecho un montón de cosas más. Yo me quedé, yo no jugué mucho, yo me quedé cuando allá la llevan, cuando se abre el portal ese y ella la llevan para el facility ese, para que cierre el portal ese. Sí, y eso yo lo pasé hace tiempito. Ay, eso está bien friki esa parte. Sí, esa parte está friki, pero está chévere. Pero ya, las partes que más me asustan son cuando ella es nena. En verdad, yo crecería súper traumatizado si me pasan esas cosas. Pero ya, está súper cool. No sé cuánto me falta, porque legalmente tú sabes qué está pasando a lo último del juego desde el principio. Y entonces el resto es complementar historia. No sé cuándo el juego como tal se va a acabar, pero actualmente ella está... Donde estoy en la historia, estoy en el capítulo donde ella se la llevan para el CIA, pero ya pasa el capítulo donde ella hace el training del CIA. Está chévere, me gusta muchísimo. Y aparte de eso, ¿nada más? Está bueno. Yo por mi parte, yo sé que Juan habló del viaje de Minnesota la semana pasada, pero bueno, por encimita. De verdad que la pasé muy bien. Y sí, fui con mucha hambre, Juan. El problema fue que no comí todo un día al principio y me quedé con el hambre hasta que viré. Estaba descalibrado, Max. Sí. Pero sí, yo le metimos duro a la cerveza y a la comida. Eso. En verdad que sí. Que el viernes fue Freedom for Breakfast. Yo, en verdad. Y sí, me dio frío. Tenía frío. Y no estaba nada 70, y no estaba 80, como tú dijiste. Estaba a 60, yo creo. Con el frío que hacía. Vamos a negociar a 68, vamos. Pero al final había gente con jacket, así que... También era que estábamos al lado del río, tú sabes, la brisita tiende a estar un poquito más fría, a pesar de que la temperatura diga una cosa. Así que... me estoy quejando nada más. Y caminamos más de lo que tú dijiste. Fue el único día que caminamos. Exacto, el punto 8 millas fue en la caminata del Target Field a la alcaldía. Yo no conté más nada. Exacto. Faltamos los Famérica y los otros días que caminamos, así que no te pongas porque caminé 0.8 millas nada más. Es cierto. Más, al final de esto camino más. Pero no, de verdad, la pasé súper bien. Gracias, Juan. Y De nada. Por darme la bienvenida allí. Te llevé la paga, que eran las florecitas. Sí, gente, el que no sabe, el que quiere venir aquí a visitarme, para entrar necesito traerme galletas de florecitas de Puerto Rico. Si no, no entra. No, así eso fue yo entré y lo primero que tuve que entrar, que darle fueron las galletas porque ya... En el aeropuerto, antes de que Mash arrancara para que Mash abre la maleta, enséñame ahí. Sí, a ver si lo tienes, de verdad. Narcotráfico de florecitas. Ay, sí. Pero de verdad que la pasé muy bien, de verdad que sí. Así que muchas gracias a ti y a Nermi. Ya, pues, ¿no? Qué bueno que te gustó. Ya. Además de eso, he estado jugando de costumbre en MLB, The Show. Así sigo dándole ahí poco a poco. Tuve una racha de como 12 juegos ganados corridos y ahora estoy perdiendo, lo estoy perdiendo todo. Te están pasando factura ahora. Sí, y la cuestión es que me está ganando el peor equipo, que es de mi división, que es los Piratas. Ese es el peor equipo de la división y yo lo hice llegar a por lo menos a 10 ganados, porque tenían como 8 y 20 y pico. So, primero me tocó contra los Yankees le gané uno y ellos ganaron dos, y esta gente me ha ganado ya los dos, así que me están pasando factura ahí. Y además de eso, en el viaje jugué Tearaway, yeah. Y ya finalmente lo pasé, me quedé como por la mitad, yo creo, y entre los dos viajes de verdad que le metí sólido a Tearaway, y hasta que finalmente lo pasé, no estaba haciendo nada de historia, no estaba siguiendo la historia, no estaba buscando nada, simplemente estaba para adelante, ¿verdad? Y para finalmente pasarlo. Este match estaba haciendo el Summer Backlog Challenge. Pero de verdad que lo pasé y ya, muy bueno el juego. Verdad que uno de los poquitos juegos buenos que queda, que hay, o que ha salido en el Vita. Papi, ya el Vita es retro. Ya no sale nada para él. Y además de eso, vi a Juan jugando Minecraft de PlayStation 3 y me dio cosas y lo compré también. Falta Alex ahora. Sí, falta Alex que se lo compre para poder jugar los tres en un mismo servidor. Y de verdad que de verdad, como cualquier otro Minecraft, siento que se mueve un poquito mejor, ¿verdad?, que el de Xbox. No sé, pero siento que se movió un poquito mejor. Me imagino que el de Xbox ya lo tiene, porque no hace tiempo que no entro, pero debe tener la textura. Sí. Eso está bufiado. Empecé un juego con una textura y no me dejaba grabarlo y finalmente... Sí, porque si no la compras no te deja grabarlo. Compré la textura, eran 99 chavos. Compré la textura y ya. ¿Cuál trataste? ¿La de plástico? No, la natural. Ok, sí. La ventaja de Minecraft en PC es que todo eso es gratis. Sí, pues los mismos usuarios lo hacen. Sí, eso, los mismos usuarios lo hacen. Lo hacen mods que hasta parecen, o sea, reales, de fotos reales. Yo utilizo uno que es Minecraft, que es True Minecraft, algo así, es como es el más loyal a Minecraft. Pero en vez de ser 16x16, son 32x32. Y se ve más definido, básicamente. No se ve los cuadros, los píxeles gigantes, más grandes, sino que se ve un píxel más pequeño y se ve todo más sharp. Entonces, ese es el que yo uso. Lo dejo, o sea, es el mismo de Minecraft, pero de 32x32. Y además de eso, no estaba haciendo más nada. Así que vamos a pasar para las noticias. Con la E3 fuera del panorama, nuestra atención se estará enfocando en Gamescom. Ya Sony informó la fecha y hora de su conferencia en este evento anual celebrado en Alemania. Apunten en sus calendarios, la fecha de la conferencia será el 12 de agosto a la 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Sonic Boom, la nueva entrada en la franquicia de Sonic, estará contando con un cómic publicado por la casa publicadora norteamericana Archie Comics. La presentación oficial de este proyecto se estará realizando durante el San Diego Comic-Con, el cual será del 24 al 27 de este mes. El primer número de esta serie contará con 4 portadas, presentando de esta manera a los diferentes personajes que veremos en la serie. Warner Bros. Confirmó la participación de Adam West en LEGO Batman 3 Beyond Gotham. West es el actor que interpretó el personaje de Batman en la famosa serie de los 60s. Se espera que durante el San Diego Comic Con se ofrezcan más detalles. Bueno, ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana es The Evolution Championship Series. Este Evo está ocurriendo en estos días, el 2014. Sí, ya acaba de terminar. Fue jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13. Yeah. Así que, ya unos días atrás. Así que vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es este, ¿verdad? La Evolution Championship Series. La evolución de Evolution Championship Series, también conocida como EVO, es un evento anual de deporte electrónico o eSports dedicado exclusivamente a los juegos de pelea. El torneo utiliza el formato de doble eliminación y por lo general participan jugadores de alrededor del mundo, predominando entre estos los provenientes de Japón y Estados Unidos. EVO fue fundada por Tom Cannon, también conocido por su trabajo en Shoryuken.com, un sitio web dedicado a los juegos de pelea. El torneo comenzó en Sunnyvale, California, durante el 1996 y se realizó con el nombre de Battle by the Bay. Para el 2002, el evento se trasladó a Las Vegas, Nevada y se renombró como Evolution Championship Series. Originalmente, el torneo utilizaba máquinas de arcade, pero en el 2004 se tomó la decisión de trasladar todos los juegos a sus versiones de consola. Durante varios años, todos los juegos corrían bajo PlayStation 3, pero en la edición de este año, en el EVO 2014, los juegos fueron corridos en su mayoría en Xbox 360. Además de los torneos oficiales, también existe un concepto de Bring Your Own Console, trae tu propia consola, donde da paso, ¿verdad?, a torneos secundarios. Yeah. Y esos no son pues torneos oficiales como tal, pero pues la gente va allí y monta lo que quiera montar. Para que no se aburran. Fue pelea. Sí, en cuanto a lo de Xbox 360, lo que sucedió es que este año Xbox o Microsoft era auspiciador del evento. Así que cambiaron todo. Yo creo que con excepción de tan solo un juego, el de Skullgirls, ese juego, pues yo creo que solamente está en las plataformas de Sony, si no me equivoco. Pero lo jugaron allí como tal en PlayStation 3. Vi parte de la final de eso. Exacto, que es Nintendo, pero Nintendo también aparecía entre los auspiciadores. Pero yo creo que el auspicio de Nintendo se limitaba a que te vamos a dar permiso a que hagas streaming de Super Smash Bros. Bueno, y este torneo pues ha celebrado, ¿verdad?, oficialmente como EVO desde el 2002. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con un pequeño resumen de lo que es, ¿verdad?, los juegos que se han jugado y los quienes han ganado, ¿verdad?, desde el 2002. Y Juan, ¿qué, Alex? Mano, pues mira, mano, tengo aquí básicamente del 2002 al 2006. Básicamente vamos a arrancar con el 2002. Para ese entonces los torneos fueron con Super Street Fighter 2 Turbo. Este lo ganó Jason Cole de Estados Unidos utilizando a Dawson. También Marvel vs. Capcom 2. Este lo ganó Justin Wong de Estados Unidos y utilizó la combinación de Storm, Sentinel y Cyclops. Y también el torneo de Capcom vs. SNK 2 lo ganó Hajime Taniguchi, este es de Japón, obviamente. Y fue una combinación de Honda, Blanca y Sagat. Para el 2003 vuelve Super Street Fighter, por esta vez 3 con Third Strike. Este lo ganó Kenji Obata de Japón utilizando a Jun. En Marvel vs. Capcom 2 volvió a repetir Justin Wong de Estados Unidos, utilizando esta vez la combinación de Magneto, Cable y Sentinel. En spameando ahí a toda gente. Macho. Super Street Fighter 2 Turbo, este lo ganó Daigo Umehara de Japón utilizando a Ryu. En Capcom vs. SNK 2, este lo ganó Tetsuya Inoue de Japón utilizando a Blanca, Kami y Sagat. También hubo un torneo de Tekken 4, este lo ganó Josh Molianro de Estados Unidos usando a Jin Kazama. Y en el torneo de Tekken Tag Tournament lo ganó Bong Min Kim, este es de South Korea, y utilizó a Jin Kazama y Devil. También se añadieron a este torneo el juego de Soul Calibur 2. Este lo ganó Daniel Vu, este es de Francia, utilizando el personaje de Nightmare. También hubo un torneito de Virtual Fighter 4 Evolution, y este lo ganó Eiji Komatsu de Japón, utilizando a Leon Raphael. Y por último, hubo también competencias en Guilty Gear XX, y este lo ganó Daigo Umehara, como ya les dije, de Japón, y utilizando a Soul Bad Guy. Para ya para el 2004 vuelven a incorporar Street Fighter 3 Third Strike, y esta vez vuelve a ganar Kenji Obata de Japón utilizando a Jun. En Marvel vs. Capcom 2 vuelve a repetir Justin Wong, esta vez utilizó la combinación de Storm, Sentinel y Commando. Hay cambio. Super Street Fighter 2 Turbo, Daigo Umehara con Saga, Ryu y Balrog. Capcom vs SNK 2 lo ganó Yosuke Ito de Japón, utilizando a Sakura, Bison y Blanca. En Soul Calibur 3 ganó Rob Combs de Estados Unidos. Este utilizó una combinación de Xiangua, Eevee, Boldo y Nightmare. En el torneo de Guilty Gear Double X, Daigo Umehara utilizando a Sol. En Virtua Fighter 4, Itabashi, así se llamaba el competidor, Itabashi solamente de Japón, y utilizó el personaje de Shun D. En el torneo de Tekken 4 ganó Anthony Tran de Estados Unidos utilizando a Jin. Y por último, en el torneo de Tekken Tag Tournament ganó Ryan Hart del Reino Unido utilizando a Jin y a Kazuya. Seguimos por aquí. En el 2005 vuelven a incorporar Tekken Tag Tournament. Esta vez lo ganó Byung Moon Song de Japón utilizando a Jin y a Kazuya. En Capcom vs SNK 2 ganó Ryo Yoshida de Japón y utilizó a Honda, Bison y Blanca. En Guilty Gear Double X Reloaded, aquí el básicamente esto es como por equipo. Y el equipo que ganó era RF, Team RF, y son de Japón. Y los personajes que utilizaron fue Faust. No sé cómo es la mecánica de este juego, pero ¿verdad? Es medio extraño. También hubo competencias de Super Street Fighter 2 Turbo. Esta vez la ganó un competidor llamado Gian, así solamente, de Japón, y utilizando a Dalsim. En Marvel vs. Capcom 2 ganó Doc Duo, así es el nombre del competidor, Doc Duo, es de Estados Unidos, y utilizó la combinación de Spiral, Cable y Sentinel. Bueno, Sentinel no falla. Chacho, y en este año, bueno, de eso hablamos ahorita. En Tekken 5 ganó Christopher Villarreal de Estados Unidos utilizando a Steve. Y por último, Street Fighter 3 Third Strike ganó Shinja Onuki de Japón utilizando a Chun-Li. Y para finalizar aquí mi segmento, para el 2006 esta vez incorporan el juego de Dead or Alive 4. Este torneito lo ganó Carl White de Estados Unidos utilizando a Jen Fu. Vuelve Capcom vs SNK 2, lo ganó Yosuke Ito de Japón utilizando a Sakura, Bison y Blanca. Vuelve ahora otra versión de Guilty Gear Double X, esta vez es Slash. Este lo ganó Team Bass y es de Japón este equipo. Ahí no especifica qué personaje utilizaron, parece que utilizaron varios. Hyper Street Fighter 2 se incorpora en este año y lo gana Alex Wolf de Estados Unidos utilizando a Dalsim y a Bison. Marvel vs. Capcom 2 que no puede faltar, y quien ganó, Justin Wong de Estados Unidos utilizando a Storm, Sentinel y Cyclops. Está brutal. En el de Tekken 5 ganó Christopher Villarreal de Estados Unidos utilizando a Speed. Y por último, Street Fighter 3 Third Strike lo ganó Yoshihiko Togawa de Japón utilizando a Jun. Así que los japoneses dominando. Hermano, me parece bien interesante que en todos los años los que ganaron el juego de Capcom vs SNK 2, la combinación de los personajes siempre pertenecían a Capcom. Ya no había ninguno de SNK en ningún equipo. Era siempre de Capcom. Es que esos personajes de SNK no es que estaban malos, pero como que el Battle System Metal siempre se lo daban a Capcom. Como que todo el mundo decía que los mejores peleadores los tenía Capcom. Total, y en este punto se puede hacer el argumento que es cierto, porque tú sabes que esta gente no juega por valor sentimental, es no. Por explotar las ventajas de esos jugadores. Está brutal, está brutal. Se encariñan con unos personajes y tú dices, diablo, pero ese muñeco no sirve. Y los tipos le sacan, bueno, le explotan ese personaje que dice, ya, yo no sé que ese muñeco podía hacer eso. Y no, está brutal. No, y es interesante también en cuestión de la serie de Super Street Fighter 2 Turbo, como tú ves de un año a otro que ganan diferentes personajes. Por ejemplo, en el 2002 pues ganó Dalsim, pero en el 2003 ganó uno utilizando a Ryu. Uh-huh. Entonces, es interesante que ahí hay un poco más de distribución, no siempre son los mismos. En el otro caso, después, por ejemplo, Marvel vs. Capcom 2, que tú sabes que Sentinel, eso es un spameo terrible. So, no me sorprende que estén todos los equipos. Uh-huh. Yeah, pero hay un equipo con Cable también, que diablo, yo spameaba mucho Cable. Ah, ¿no? Pero Cable estaba brutal, el dichoso ataque ese que disparaba el pinche. Sí, larguísimo. Chacho, sí. Hermano, me sacaba. Está brutal. Digo, si sabías incorporarlo en el momento de un super combo, no había para nadie. Era como Cyclops que disparaba el rayo ese también. El beam ese que era bien ancho. O sea, es cuestión de timear bien el momento que lo vas a hacer. Sí, y si es una persona que le gusta jugar manteniendo distancia, le va muy bien. Huyéndole a los ultra combos de ese revolú. Ya, yeah, so, y te fijaste ahí, pues dominaba Japón y Estados Unidos. No, los otros países no se buscaban nada. Un francés por ahí, pero ya. Yeah. No, bueno, es que yo creo que las maquinitas no llegaban allá a esos países. You know, es cierto, probablemente son los mercados más grandes. Tenían más práctica en cuanto a eso, y pues para ese entonces pues se hacían arcades, so, yeah, dependía de que estuviera el arcade. Vamos a pasar ahora al periodo de 2007 al 2011. Y yo lo voy a hacer un poquito diferente a Alex. No voy a leer los nombres de las personas porque son irrelevantes. Yo voy a decir de qué país son, que yo encuentro que es más interesante. Porque, por ejemplo, yo no reconozco los nombres de casi ninguno. En el 2007, pues se compitió en Street Fighter 3 Third Strike. Ganó un japonés utilizando a Chun-Li. Capcom vs SNK 2 ganó un japonés también y utilizando el equipo de Blanca, Vega y Bison. Virtual Fighter 5 lo ganó un japonés utilizando a Shondi. Super Street Fighter 2 Turbo lo ganó un japonés utilizando a Vega. Marvel vs Capcom 2 lo ganó un estadounidense utilizando la combinación de Magneto, Storm y Psylocke. Vemos ahora que se fueron, dejaron el Sentinel afuera, pero Magneto es casi igual de spameable. Y puedes decir que ahí no ganó Justin Wong. Ya, le comieron los dulces a Justin Wong. En Tekken 5 Dark Resurrection, este lo ganó un norteamericano utilizando a Jack 5. Guilty Gear XX, este lo ganó un japonés, no dice aquí qué combinación de personajes utilizó. Y Super Smash Bros. Melee. Uy, haciendo su debut. Su debut, exacto. Y ese lo ganó un norteamericano utilizando el personaje de Marth. Siempre usaba a Roy. Y era Marth y Roy eran casi iguales, pero en el último que vino, no vino Roy. Lo dejaron afuera, no lo invitaron. Sí. Bueno, para el 2008, Street Fighter 3 Third Strike lo ganó un japonés utilizando a Chun-Li. Eso. Al igual que en el del 2007, la misma persona repitió, se llama Shinya Onuki. Marvel vs. Capcom 2 para el 2008 lo ganó Justin Wong, regresó al tope y ganó con la combinación de Sentinel, Storm y Captain Commando. Que, qué raro. Yo casi nunca veía gente jugando con Captain Commando, así que descubrió el potencial que tenía ese personaje y tomó a la gente por sorpresa, me imagino. Aquí pues Capcom vs SNK 2, nuevamente combinación de personajes de Capcom. El ganador fue de los Estados Unidos y utilizó a Ken, a Kami y a Sagat. En el Super Street Fighter 2 Turbo, un norteamericano utilizando a Ryu, también utilizó a Sagat y también utilizó a Ken. En Tekken 5 Dark Resurrection ganó un inglés y utilizando a Kazuya. Vale la pena mencionar que el segundo y el tercer lugar de ese torneo fueron puertorriqueños los que terminaron en esas posiciones. Ahí Puerto Rico representing. Para el 2009, Street Fighter 4 lo ganó un japonés utilizando a Ryu. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, y aquí comenzamos con los nombres largos, lo ganó un norteamericano y él utilizó a Balrog y a DJ. Para Marvel vs. Capcom 2, lo ganó un norteamericano, ese chavo Justin Wong, y le ganó utilizando la combinación de Storm, Sentinel y Captain Commando. Se copió de Justin Wong, que descubrió a Captain Commando aquí y también comenzó a explotarlo. Pero claro, esta no podía faltar Sentinel. Yo creo que si tú coges todos los torneos, Sentinel ha estado en casi todos los equipos victoriosos. No vas a perder. Ya. Yeah. Guilty Gear XX lo ganó una persona de Saudi Arabia, de Arabia Saudita. Esto es mega sorpresa, utilizando un personaje que se llama Eddie. Street Fighter 3 Third Strike, esto en el modo de 2 vs 2, lo ganó una pareja de norteamericanos y ellos utilizaron a Chun-Li y a Jung. Y en Soul Calibur 4 lo ganó un francés utilizando el personaje de Ivy. Y aquí ya empezamos a ver un poquito más de variedad. Me sorprendió una persona de Arabia Saudita. Yo imagino que tenía que ser un sheik de allá, de Arabia. De dinero, ¿cómo? A lo mejor vivía afuera. Vivía en un palacio. A lo mejor vivía en Estados Unidos, algo así. Ah, quizás sí. Y se registró como que era de allá. Maybe era de allá y vivía acá desde cierto tiempo. Sí. Para el 2010, Super Street Fighter 4 lo ganó un japonés, nuevamente Ryu. Tekken 6 lo ganó un surcoreano utilizando el personaje de Steve. Y aquí se añade un nuevo juego, se llama Melty Blood. Y este lo ganó un japonés utilizando, diablo, a Kohaku y a Sion Vision. Vision, ok, eso mismo. En Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Star, también un nuevo juego para lo que es EVO. Este lo ganó un norteamericano utilizando Zero, Alex y Tekkaman Blade. En cuanto a Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, este lo ganó un norteamericano utilizando a Zangief. Que me sorprende, Zangief es un personaje que yo lo veo mucho y yo esperaba que ganara más. Pero cuando tú empiezas a ver los ganadores de todos estos torneos, ahora es que viene a salir Zangief en el 2010. Marvel vs. Capcom 2 ganó nuevamente Justin Wong. ¡Woo! Ese tipo no se retira, mano. Ganó utilizando la combinación de Storm, Sentinel, of course, y Cyclops. Y para terminar el 2010, Super Street Fighter 4, y esto fue un torneo solamente para mujeres. Ganó una francesa y ella estaba utilizando a Chun-Li. Y para el 2011, que es el último año que yo tengo en mi resumen, se jugó Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Esta es pues la actualización que tocaba para ese año de Super Street Fighter 4. Y ganó un japonés utilizando Fei Long. En cuestión de Marvel vs. Capcom 3, aquí ya salimos del 2 al 3. Ganó Jay Snyder, él es de los Estados Unidos y utilizó varias combinaciones. Llegó a utilizar Wesker, Hagar y Phoenix, pero también utilizó la combinación de Wesker, Iron Man y Phoenix. Mortal Kombat se añade este año a la competencia, y me refiero al Mortal Kombat 9, como se conoce por ahí. Lo ganó un norteamericano en torneo utilizando a Kung Lao. También se añadió BlazBlue Continuum Shift 2. Y este lo ganó un norteamericano utilizando a Hakumen. Y aquí también, para este torneo, cambiaron de Tekken. Ahora tenían Tekken 6 y lo ganó un norteamericano utilizando el personaje de Bob. Así que vemos en este periodo que empezaron a actualizar un poquito los juegos oficiales del torneo. Saltaron de Marvel vs. Capcom 2 al 3. Se añade ahí pues el nuevo Mortal Kombat. Le da una buena variedad. Vemos que el Street Fighter 4 pues va cambiando con las diferentes actualizaciones. Vimos en el 2009 Street Fighter 4, pero después en el 2010 vimos pues el Super, que era la versión revisada. Después vimos el Arcade Edition, que pues era la versión revisada para ese año. Así que han ido, no se quedan estancados con los mismos juegos en cuestión de torneos oficiales. Bueno, como para resumen del 2012 al 2014. En el 2012 se jugó Street Fighter 4 Arcade Edition Alpha versión 2012. Yep, that's true. Lo ganó un surcoreano utilizando a Akuma y a Gouken. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 lo ganó un americano utilizando la combinación de Magneto, Dormammu y Doctor Doom. Al igual que utilizó a Magneto, Doctor Doom y Phoenix. El Street Fighter Cross Tekken 2, en 2 vs Team 2, lo ganó un equipo de Sur Corea, utilizando a Rolento y a Ryu. Mortal Kombat lo ganó un americano, utilizando a Kung Lao. Todo el mundo usa Kung Lao. Ya, hasta este año. The King of Fighters 13. Lo ganó un surcoreano y utilizando a Duolong, Kim y Ching. Y Soul Calibur 5 lo ganó un japonés utilizando a Tira. Para el 2013 jugó Super Street Fighter Arcade Edition, también versión 12, y lo ganó un muchacho de Singapur utilizando a Jen. para este torneo introdujeron a Injustice Gods Among Us. Esto lo ganó un americano utilizando a Superman. Ah, María. Ya. También se jugó Super Smash Bros. Melee, pero ganó un americano utilizando a Fox y a Falco, que son más o menos el mismo personaje. También se jugó King of Fighters 13. Esto lo ganó un americano utilizando a Kyo, Benimaru, Chin, también a los mismos pero con Kim, así que usó como 5 combinaciones ahí. También se jugó Street Fighter Cross Tekken versión 2013 y la ganó un americano utilizando a Jin y a Lisa. En Tekken Tag Tournament 2 se ganó un surcoreano utilizando a Devil Jin, Bruce, también utilizando a Dragunov, Marduk y Heihachi y Lars. Para Mortal Kombat lo ganó un americano utilizando a Cyrax. También se jugó Persona 4 Arena. Lo ganó un japonés utilizando a Aegis. Y por último se jugó Marvel vs. Capcom 3. Lo ganó un puertorriqueño. Utilizando a Zero, Virgil y Hawkeye. Lee el nombre de él para que la gente sepa. Job Blocker Figueroa. Ya. The Mother Flucker. No vive aquí, por si acaso. ¿Dónde él vive? Yo sé que él vive en los Estados Unidos, pero no sé en dónde específicamente. Yo no me acuerdo si era en Orlando. Yo no sé. Yo sé que él no vive aquí. Él se crió allá afuera. Y pues, como puertorriqueño es orgulloso de decir, papi, él es puertorriqueño. La abuela de él vive aquí. El balón torneo, todo el mundo auspiciado con algo, y la t-shirt del auspicio, y la t-shirt del dice Puerto Rico. La de él está auspiciada porque ahora es Puma. Bueno, para el 2014 se jugó Ultra Street Fighter 4. Esto lo ganó un francés utilizando a Rose. También se jugó Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Y nuevamente, Justin Wong, que lo estamos escuchando desde el 2002, ganó de Estados Unidos utilizando a Wolverine, Storm y Akuma, unos personajes totalmente diferentes. Yo vi esa final, No, y lo, perdón que te interrumpa. Lo que pasa no es el hecho de que él ganó y whatever, es que lo que impresionó fue que en su penúltima pelea, que era en el bracket de los ganadores, ese último round él estaba perdiendo. Y no se sabe cómo de la manga production, ese infeliz, pudo conectar una combinación y ganó. Bueno, que él ni se lo creyó. Él se levantó, era así, él se tapó la cara porque él no lo puede, porque él estaba perdiendo, lo que le quedaba de vida era nada. Y agarró el tipo y le hizo una combinación y lo fastidió. Y la cuestión es que lo más que impresiona es eso. Y la reacción de la gente, cuando todo el mundo vio lo que él hizo, por un alterador. Porque él es como que, él lo tiene como que él es el símbolo de Marvel vs. Capcom. O sea, él es el héroe. Él es el héroe de todos los que le gusta jugar este juego, él es el héroe. O sea, está brutal, pero continúe, compañero. También se jugó Super Smash Bros. Melee. Se lo ganó uno de Estados Unidos. Y ganó utilizando a Fox y Falco. En el último combate él utilizó a Fox. Yo lo vi, era Fox contra Kirby. Ganó. Te estaba dando una pelea y de momento vino Kirby y casi le come los dulces. Yo vi uno de un muchacho que se llama Axe, que usa Pikachu, jugando contra un muchacho que estaba usando a Fox. El tipo le dio la comida del siglo al que estaba usando Fox. No dejaba que el tipo se moviera. Pikachu era algo que la os, o sea, hacía unos movimientos y lo sacaba de fuera. Después Pikachu se tiraba, o sea, él se tiraba y lo agarraba, pero ya fuera de que ni se veía, lo que se veía era la burbujita. Y de momento hacía algo y de momento Pikachu salía volando así para arriba y llegaba otra vez al stage y lo explotaba. Y o sea, se acabó el juego como en un minuto y ya había sacado los 3 rounds. El tipo dio la pela del siglo y todo el mundo ¡wow! O sea, nadie ha visto a Pikachu jugando así. También se jugó Killer Instinct, pero ganó uno de Estados Unidos utilizando a Sadira y Jago. Yo vi parte de esa final también. ¡Oh, yo como no he jugado el nuevo Killer Instinct, no podía apreciar qué tan buenos eran ellos. No se veía tan impresionante los movimientos. Claro, está, tú lo comparas con otros juegos que son más rápidos. Por ejemplo, Marvel vs. Capcom 3, para mí es como ver UFC. La mitad del tiempo yo no sé lo que está pasando en pantalla. Es bien caótico. Sí, porque es que esa gente juega y están todo el tiempo llamando a los assistants. Y tú lo que tienes es un reguero en la pantalla que yo no sé quién va ganando. Sí, yo sé quién va ganando porque veo la barra, pero de lo contrario, si tú me quitas las barras, yo no sé quién está ganando. Pero ya, este, pues yo no, como no lo he jugado, no sé si qué tanto le meten a esta gente. No me impresionaban porque no sé cómo es el juego. También se jugó Blast Blue Chrono Fantasma, pero ganó un americano utilizando a Lichi. También se jugó The King of Fighters 13, pero ganó una persona de China utilizando a Lori, Mr. Karate y a Kim. Ya, yo vi esta final también. También se jugó Injustice Gods Among Us, pero ganó uno de Estados Unidos, pero estaba utilizando a Batgirl. Oh, ya, yeah. Y yo vi ese, mano, en verdad. Wow. Ese en particular era iba a ganar el que lograra identificar cuando el otro había cometido un error, porque los combos eran pero ridículamente largos. Te conectaban un combo y eso no te dejaban caer básicamente. Y wow, yo me impresioné. Era de DLC y yo creo que la tengo y era, yo lo usé y en verdad estaba bien pilla, estaba bien, daba pena con ella. Sí, pues tú veías eso y oh my god, pero ¿cuándo va a caer el personaje al piso? Y por último, se jugó Tekken Tag Tournament 2, solo ganó un surcoreano, utilizando a Heihachi y Armor King. De esta lista del 2014, faltaron, que yo recuerde, dos en la lista. Faltó Super Street Fighter 2 Turbo, que ese yo vi la final. No sé de dónde era la persona que ganó, pero ganó utilizando a Vega. Mírate esto, la versión que están utilizando es japonesa. Y entonces el que nosotros conocemos como Vega en la versión de Street Fighter de acá, allá se llama Bison. No Bison, se llama Balrog. It's like a Balrog es el boxeador en la versión de acá. Sí. So, allá en la versión japonesa los nombres están intercambiados porque Bison, el que nosotros conocemos como Bison acá, en Japón es Vega. Y entonces, el boxeador, que acá nosotros lo conocemos como Balrog, allá en Japón es Bison. Un desmadre terrible. Pero ya, acá no, utilizando al que nosotros conocemos como Vega, y la final fue Vega, Feilong. ¿Feilong es que se llama? Ya, ¿que Feilong se parece a Bruce Lee? Sí. Ok. Ay, también faltó Mortal Kombat, que no sé de dónde era la persona que ganó. Pero la final se fue Sonya y el otro tipo utilizó a Jax y trató con Cabal. Con Cabal estuvo bien cerca de ganar, pero ya Sonya Blade terminó dando pela ahí. Cabal wins. Bueno, con esto terminamos el resumen. Yo le iba a preguntar, muchachos, experiencia sobre el Evo, pero ya se fueron en brote. Bueno, a mí me gustaría ir. Tú sabes que desde el 2002 pues lo hacen en Las Vegas. Yo no sé qué tan caro vayan a ser las entradas para esto. No creo que sea muy caro ir a ver. Caro es pues el viaje y la estadía, etcétera. Pero no sé. Va mucha gente, ¿sabes? Sí, mucha gente. Eso está, pero que empaquetado. La verdad es que los torneos comienzan a las 8 de la mañana y terminan, pueden terminar a las 11 de la noche. Porque esto es abierto a todo el mundo. Si tú quieres ir a participar, tú te registras. Claro está, tienes que registrarte de antemano. No vas a llegar allí el mismo día a registrarte. Pero probablemente. Ajá. No, pero probablemente ya esté lleno el torneo, pero si te registras a tiempo, no tienes que clasificar para participar de Evo. Fíjate, Juan, algo que no conversamos, no sé si tienes conocimiento. Esto es por categoría, yo supongo, ¿verdad? Que están los pro, están los masters, o sea, por ejemplo, los que llevan a stage. Y imagino que esos son los masters. O sea, yo, no, bacalao, yo puedo inscribirme en el torneo. No. Las cuartos de finales, yo creo que empiezan eso. Sí, ahí cualquier bacalao va. Y entonces ellos lo que hacen es que ellos hacen muchos pools, muchos ¿cómo, cuál sería la palabra? Muchos grupos, ajá, de ocho típicamente. Y entonces los ponen a competir en doble eliminación. Y de cada pool van sacando dos. Y de esos dos vuelven y montan otro bracket hasta que finalmente lleguen a los top. Claro, los están ganadores. Los top van a estar los cangres. Quienes ganan premios son los que lleguen entre primero y noveno. Al décimo pues le dan las gracias. O vale, a pesar de que tú no quedes primero o quedes campeón, siempre te llevas alguito por estar entre los top nine. Pero y yo sí, sé. son cientos de personas que compiten. Por eso es que dura tanto. No, y que, yo me imagino si yo me doy el viaje para allá, yo me apunto, juego algo, aunque me eliminen a la pedra. y la cuestión es que ellos tienen la final y más la gran final. O sea, ellos tienen dos finales on stage, se declaran dos campeones, pero estos dos campeones van head to head en la grand final, que ese fue el donde ganó Justin Wong en el grand final. Sí, porque es que las finales esas que tú dices, es el como es doble eliminación, tú sabes que al tú hacer doble eliminación, exacto, tienes el bracket de los ganadores y el bracket de los perdedores. Mm. O sea, en la primera ronda, todo el que pierde no se elimina del torneo. Lo que pasa es que brinca al bracket de los perdedores y ahí compiten los perdedores y después llega el bracket de los perdedores contra el de los ganadores. Mm. Pero bien interesante, bien, estaría confiado a tirarse para allá, pero claro, esto le tiene que gustar a uno, porque sabe que va a estar horas largas viendo tipos dando puños y bofetadas, o sea, está brutal, hay que tener resistencia para eso. No, yo me imagino que para esto también están los que están auspiciando el evento, pues tendrán su mesita y venderán cosas, así que no se va a sentir tan extraño, se va a sentir más tipo convención. También está la zona esa donde Bring Your Own Console, que es más como free play, tú vas allí y juegas lo que quieras jugar. Mm-hmm. Y aparte de todo esto, estás en Las Vegas, Nevada. So, yeah. Si quieres agarrarte un break, te vas por allí, vas al casino, comes en un buffet, te das las arteras del siglo y regresas para el torneo. Y después para un strip club. No, wait. Perdón. Bueno, y con esto llegamos al final de este tema. Ahí vamos rápidamente al cierre porque yo soy el que está de host hoy. Y recuerden que el Summer Backdog Challenge está corriendo. Está desde el 1 de junio al 30 de septiembre. Todavía están a tiempo para participar. Para inscribirse oficialmente visite sonidofanboy.com. Además estamos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Pueden encontrarlos en facebook.com/extralifepuertorico. Y para más información visite nivelescondido.com/extraai. También recuerden que nos pueden encontrar en el podcast en iTunes, Pocketcast, nivelescondido.com y iVoox. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido. Además de YouTube, ¿verdad? Bajo el mismo nombre, Nivel Escondido. Yeah. Alex, ¿qué tienes nuevo en YouTube? Bueno, esta semana no he grabado nada. Lo último que saqué fue los top 10 de las carátulas de NES de mi colección. Esto básicamente fue emulando algo que había hecho nuestro amigo Pedro, Mr. Nintendo Fanático, con su colección personal. Y yo le comenté, fíjate, la propuesta está buena y me gustaría copiarte, ¿verdad? Vamos a usar un término que usamos los puertorriqueños. Me gustaría copiarte ese concepto y me dijo, pues dale, mete mano, hazlo tú, ¿verdad? Para ver cuáles son tus opiniones de tus carátulas, a ver si coincide con las mías. So, este es lo más reciente que está en nuestro canal. Igual, ¿cómo va la misión de editaje? Va ahí más o menos, todavía me faltan unos cuantos. Ya, la verdad es que está triste el caso, pero Juan va poco a poco. Sí, pero editarlo como tal no es difícil, porque ya yo tengo el template. Yo, lo que me toma tiempo es hacer el rendering. Sí, eso es lo que fastidia. Pero nada, tengo ahí los últimos dos, así que pueden pasar por nuestro canal y verlo y disfrutarlo. Denle like o se suscriben y ya, y gracias por todos los views. Así que déjame ver si este weekend, antes de irme de vacaciones, grabo ¿verdad? Los pickups de juegos que hice en el Comic Fest y otras cositas más que compré por el lado. So, pendiente a eso. Ya, pues, vámonos. Ya. Bye, gente. Ooh.